tenemos el placerazo de tener música, música en vivo, música por gente humana que toca en vivo, que lo hace acá en directo, ¿no? Cosa que parecía una locura en algún momento y ahora por suerte nos podemos dar el lujo. Y no solo gente que toca música, sino también que tiene propuestas culturales, que es activa, que está moviéndose. Y en este caso tenemos aparte de La Bozá con nosotros, tenemos a Celeste, a Moncho y a Coti. ¿Lo dije bien? Sí, vamos, sí. Todavía. Sí, sí. Vamos todavía. Bueno, están las chicas acá presentando. Un poco estuvimos hablando antes, porque lo estábamos esperando, vamos a spoilear. Los estábamos esperando ansiosamente. No es porque yo me tuviera que ir, ojo, no, nada que ver. Y estuvimos un poco anticipando esta actividad tan linda que se va a generar allí en el Polideportivo de la Valle, tengo entendido. Va a haber, bueno, ¿para qué lo voy a decir yo si están los chicos? Que lo cuenten ellos, ¿no? Cuéntenos, ¿qué es lo que se va a armar ahí sábado y domingo en la Valle? Bueno, mira, vamos a estar organizando un encuentro de folclore del Caribe colombiano. Ajá. Es decir, un encuentro que por ahí la idea es desarrollar estos lenguajes del folclore colombiano, que es lo que conocemos por ahí, la cumbia, el bullerengue, el fandango, tanto por ahí como en sus músicas y en sus danzas. Esto un poco para dar, es un gusto tal vez que nos queremos dar desde La Bozá, una colectividad que está desde hace 10 años haciendo esta música en Mendoza, y bueno, por ahí estos 10 años, en un contexto tan fácil como es en este momento, hemos decidido arrojarnos a la pileta y... ¿Tiene agua? Sí, sí. Ojalá, sí, sí, va a tener. Y en la Valle, imagínate. Hacer este encuentro de esto que nos gusta tanto, que lo sentimos tanto, y en el que hemos invitado y convocado a gente que trabaja estos mismos lenguajes de otras zonas. De la Argentina, y tengo entendido que también va a venir alguien de Chile. Y entonces sería en noviembre, el 11 y 12, o sea, sábado y domingo, van a haber como dos instancias, digamos, principales. Van todo el transcurso del sábado van a dar talleres. Tengo acá, si querés, sí, abierta, sí, la gacetilla. Dice de 10:30 a 12:30 tenemos taller de percusión y bailes cantados, bailes cantados, maracas, el taller 3. Después tenemos de 14:30 a 15:30, taller 4 de bailes cantados para infancias. De 14:30, todo el día. Todo el día. 14:30, claro. 16:30, gaita de son de gaita. El taller 6, baile de son de gaita. Y de 4:30 a 6:30, canto de bailes cantados y percusión al son de gaita. Taller 8. Bueno, o sea, se van a pasar, se metieron en el baile. Sí, realmente. Sí. Bueno, seguro. ¿Y cómo es, por ejemplo, para los que quieran participar, anotarse, aprender? Nos pisamos. Bueno, está toda la información en La Bozá, en el Instagram de La Bozá. Hay un link de inscripción y en la bio. Yo un poco lo que quería agregar también es que también van a estar colectividades de Colombia, de Mendoza, participando. Y lo que nos ha movilizado, ¿no? Como grupo, como grupa, hacer esto es esto un poco que decía Moncho, ¿no? De en estos momentos en donde las redes estamos ahí como nada, con muchos frentes, desde la música proponer un espacio en donde nos podamos encontrar, abrazar desde el baile, la danza, el canto, proponer una salida colectiva. Ese es como el alma de esto, ¿no? O sea, en medio de todos los frentes que tenemos, hacer un primer encuentro de folclore del Caribe colombiano en La Valle es proponerle a las mendocinas, mendocines, que se acerquen. Va a haber un festival a la noche a partir de las 20 horas en el Juanita Vera. Esto está hecho a pulmón y con mucho amor. Entonces la idea profunda de que se acerquen es esto, ¿no? Tejer esta red entre todes. Para seguir, porque es lo que sabemos hacer, seguir. Sí, para encontrarnos desde el arte también, que exacto, tanta falta nos hace, ¿no? Porque si hay un lugar que nos aglutina y nos pone en otro estado espiritual, que un poco también hace falta, no sé, me fui para el lado místico, pero también nos hace falta, es el arte. Así que, bueno, buenísimo, y aparte buenísimo que se metan, porque una cosa es ir y tocar y hacer lo que uno más sabe y más le gusta, y otra cosa es gestionar. el encuentro, venite, a qué hora, cómo hacemos el lugar, que es muchísimo, es un montón. Y bueno, la verdad que, bueno, agradecemos desde aquí que se tomen esas libertades, ¿no? Porque la verdad que es un montonazo. Sí, por suerte hemos podido esto, organizar un encuentro muy a pulmón. Cosas importantes por ahí para tener en cuenta. Gracias sobre todo a los aportes que nos ha hecho la Municipalidad de Lavalle. El festival del sábado es gratis, o sea que en Juanita Vera va a haber seguramente una gorra para sobre todo la gente que viene afuera de la provincia, pero eso está importante, está piola saberlo, donde se va a poder ver varias agrupaciones y que tener o no la plata para una entrada no va a ser el limitante. Y bueno, también consideramos que los talleres dan a un precio accesible. Ahí los importes más o menos... Bueno, que entren en Instagram. En Instagram te lo puede decir, pero se van a enterar, ¿eh? Pero están accesibles. Entonces la idea sí, eso también se puede lograr a través de gestiones y de apoyos, de poder también tener ciertos apoyos, se pueden lograr estas cosas. Y no desde lo privado, digamos. Claro, ¿no? Y dejar un poco claro eso de que cierta gestión necesaria tienen que haber. Y bueno, y sí, seguramente es esto que nosotros con mucho respeto hacemos, es un folclore, es parte del folclore de Colombia, como vos decías, viste, todo de bailes cantados, son de gaitas, es porque depende de las regiones, son distintos géneros, como si dijeras, claro, chacarera, samba, son distintos ritmos que de distintas regiones que se trabajan diferente, por eso están diferenciados. Hay gente que ya más lo maneja, hay gente que un poco menos. Pero es también un poco... que es como los encuentros de candombe, como los encuentros de sicuri, cuando uno tiene un cierto amor a un género, que no siempre son de las regiones de acá, está bueno estos encuentros para ayudar a desarrollarlo. Exacto. Que se conozca, que más gente pueda acceder, que a abrir esta información, esta info, siempre está piola, digamos. Bueno, ahora que ya han hablado, que ya han liberado la primera endorfina... ¿Podemos decir que estamos en condiciones de poder escuchar algo, por lo menos? Yo tengo entendido que se garantiza un tema, que hay un tema garantizado. Sí, hemos venido rabiados. No veremos si hay más, pero en principio se garantizaba uno. ¿Es cierto? ¿Es así? Sí. Queríamos compartir una cumbia. Qué lindo, por favor. Así que bueno, presten atención del otro lado y corran las sillas y las cosas que estén alrededor, a ver si nos tiramos un paso y vamos aflojando toda esta situación. Así que cuando quieran van a escuchar, aparte de la bozada, estamos hablando de la Celeste, del Moncho, de la Coti, que nos van a regalar una pequeñísima muestra de lo que se van a poder encontrar ustedes el sábado y el domingo allá en el Polideportivo de Lavalle. Así que cuando dispongan, no sé, mientras se van preparando... No te va a registrar, si te aleje. O parate, estamos acomodando técnicamente. Sí, por favor, por favor. ¿Salimos? Vamos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¡Eso es! ¡Upa! Ay, curura, llama a la que se levante. Ay, curura, llama a la que se levante. Ay, Ay, curura, si la encontraré dormida. Ay, curura, si la encontraré dormida. Ay, curura, lela, lela, eh. Ay, curura, lela, lela, eh. Ay, curura, lela, lela, ley. Ay, curura, lela, lela, ley. Ay, curura, lela, lela, ley. Ay, curura, lela, lela, ley. Ay, upa, eh. Que es poner el celular fijo cuando uno tiene ganas de bailar, ¿viste? Pero lo logré, logré. Hay que primerear la aplicación que te lo permita. Eso. Totalmente, ¿viste? Porque desarrolladores decía, no, me muevo, que estén escuchando. Claro. Porque, ¿viste? El cuerpo te pide una cosa y la cabeza otra. Siempre estamos así, tironeados entre el cuerpo y el corazón, chicos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, hermoso. Gracias por traer el arte, gracias por gestionar los encuentros, gracias por todo. Allí gracias. Estaremos. Pregunta mala onda. Pregunta mala onda. Dicen que hay un viento super Saiyajin Mr. Fight que está juntando músculos atrás de la montaña, porque hay un pronóstico de sonda. Para este fin de. Claro, para este fin de. Pero es noviembre. Esto es el 11. Ah, es el 11, el 12 de noviembre. No nos asuste, por favor. Loco, para emoción, perdón, le dice una amiga a mi hijo. Este fin de está cancelado pensando, todo. Es que yo estaba pensando en ir. Digo, voy a ir. ¿Cómo gestiono para ir? Hay que ir. Esto es, bueno, nos das pie para decir que esto es el sábado 11 y el domingo 12. Es el primer encuentro de folclore del Caribe colombiano en noviembre. 11 y 12 de noviembre. En La Valle. Perfecto. En La Valle. Listo, ya está. Bueno, muchísimas gracias, gracias por todo, y esto ha sido todo, no sé qué más nos queda. Bueno, por ahí no hemos hablado tanto de la jornada del domingo, porque es verdad, tenés razón. Nos hemos concentrado más bien en la jornada del sábado, que son los talleres, pero el domingo va a haber un conversatorio abierto, las personas que están invitadas van a compartir sus experiencias, que han compartido con maestros y maestras del género en Colombia. Y bueno, está el conversatorio y luego va a ser una rueda abierta. Perfecto. Bueno, así que ahí está. Así que a partir de las 11 de la mañana, si no leo mal, si entre la presbicia. Eso mismo, a las 11. A las 11 de la mañana. Claro, así porque que bueno. Vendremos de la rueda anterior. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.